Lautaro Ventiveña. Hola Lautaro, buenas tardes. ¿Cómo le va, Matías? ¿Me escuchan bien? Perfecto, acá desde tus queridos estudios de la calle Balcarce. ¿Vos dónde Espectacular. estás? Yo estoy ahora en este momento en Bariloche, donde está transcurriendo el Festival de Periodismo Narrativo Patagónico y Disidente, así le han llamado a este evento. Nada, disfrutando de todas las actividades que hay. Hoy con la buena noticia de que Miguel Roth, uno de los periodistas de la provincia de La Pampa, obtuvo un premio por una crónica aquí en el concurso, que entrega un premio a este festival, así que muy contento por esa noticia. Bueno, ya le vamos a entrar a eso específicamente. Sí. ¿Cómo está el día ahí en Bariloche? Espectacular, inmejorable, Oh, debe ser qué lindo. 24 grados, 23 grados, el cielo está despejado y desde este lugar puedo ver el bosque y las montañas nevadas, porque hace menos de una semana nevó acá. Mirá vos, es un Sí, paisaje impresionante. espectacular, así que inmejorable. Bueno, che, ¿y quién organiza el festival este, Lautaro? Lo organiza una fundación de periodismo patagónico, que es en realidad Santiago Rey, que es un periodista, y un socio que se llama Santiago y que nada tiene que ver con el periodismo. Es decir, dos personas que organizan un festival y que se encargan de organizar el premio y de generar charlas y generar capacitaciones y conversaciones. Y nada, dos personas que se comprometieron con ese proyecto y que le viene funcionando porque ya es la tercera edición de este festival. Bueno, con participación de periodistas como nosotros de las provincias. Hay gente que vino de Tucumán, de Corrientes, de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, de Neuquén. Bueno, de muchas provincias, casi no hay gente de Buenos Aires, participantes de Buenos Aires no hay, así que tiene como un estilo bien federal, bien de las provincias. Y eso está bueno, saber que te podés juntar con otras personas para reflexionar sobre el futuro del periodismo, sobre lo que haces, sobre cómo lo haces, sobre cómo se construye la comunicación comunitaria, cooperativa, por ejemplo. Así que está bueno, muy ilustrativo. Y también hay experiencias de académicos o de gente de otros países que pasó por este festival y que te suma un montón. Así que muy lindo todo. Me dijiste Santiago Rey, que es periodista, que lo hemos entrevistado acá porque tiene un libro sobre Santiago Maldonado y otro sobre Rafa Nahuel. Claro. Pero ¿quién es el otro socio? Me dijiste, no escuché. Sí, no, es alguien que no tiene nada que ver con el Un empresario, por periodismo. ejemplo, ¿qué, o qué Sí, es? alguien que es un emprendedor, Ajá. que no es un ingeniero, que nada tiene Ah. que ver, pero se entusiasmó con esta idea de acompañarlo a su amigo Santiago y es organizador. Bien. Bueno. Así Bueno, que entonces, ¿has participado de charlas, por ejemplo? sí, he participado de charlas. Contame qué te ha llamado la atención, cuál te Y gustó. la que más me llamó la atención y que se divide en dos partes, una donde se expresaron los problemas del periodismo actual y hoy en un ratito van a aportar, bueno, soluciones posibles, fue la que dictó Omar Rincón, que él es un académico especializado en materia de comunicación, y un editor de una revista que se llama Altair, que es una revista De de viajes, viajes, sí, sí. española, ¿no? Española, española. Muy El hombre se bueno. llama Pera Ortín y ya dejó de ser editor de esta revista, pero nada, impresionante, impresionante sus propuestas, tratando de escapar a todo esto, esta ola de los clics, de cómo generar nuevas cosas, desde el arte sobre todo. Ellos ven en el arte un futuro para lo que viene. Ah, mirá Eh, cómo vos. generar, cómo generar belleza, por ejemplo. Transmitiendo, comunicando información, sin Claro, perder eso, digamos. absolutamente. Sin perder eso, la belleza que ellos dicen es el resultado de la valentía y la generosidad. Me pareció una definición hermosa para escaparnos de esto que vivimos, la vorágine de los medios, de ponernos a pensar, de poner a pensar en quiénes están del otro lado, en cómo llegar, en cómo conmover, en cómo militar ciertas ideas desde el oficio. Nada, con buenos conceptos, cosas lindas. Mirá vos. Y en Sí. general se está planteando como que el periodismo narrativo tiene una posibilidad de enfrentar digamos, a todo esto que podríamos englobar, no sé, en las redes sociales, ¿Hay una posibilidad o está totalmente perdida esa batalla? Lo que pasa es que el periodismo narrativo que de que por ahí estás hablando, de que estamos hablando, de que conocemos, es un periodismo gráfico. Es un periodismo de la escritura, de largo aliento. Bien. Y hoy hay millones de narrativas posibles. Hay, no sé, periodistas que comunican o que plantean sus notas con collage o con podcast o con pequeños videos. Las narrativas son infinitas. Y eso es lo que por ahí a uno se le abre, eso, pensar nuevas formas de comunicar, de contar las, no solo las noticias, sino las cosas que nos importan, que nos interesan y que le interesan al mundo, deberían interesarle al mundo. Claro, porque, o a nuestra comunidad. Sí, sí. Ajá. Sí. Porque hasta no hace mucho le decíamos periodismo narrativo a ese que, bueno, te llevaba meses escribir y lo escribías y era difícil ponerlo en algún lugar porque, bueno, en papel nadie te iba a dar tanto espacio, el único sitio quizá era un sitio web. Pero hoy se plantea ya el periodismo narrativo de lo que llama transmedia, por ejemplo, ¿va por ese lado? Sí, puede ser un montón de cosas. Uh-huh. La investigación quizás de un tema nos lleva mucho tiempo, pensar las acciones de que tenemos que hacer para investigarlo nos lleva mucho tiempo, y el resultado quizás es algo pequeño, quizás es algo que resume todo el espíritu en un producto o en una plataforma muy chiquita, pero que sin embargo tiene mucho, pero mucho trabajo. Sí, pienso en un podcast hiperproducido, donde se cuenta una historia, donde se cuenta una problemática, quizás dura 15 minutos o 20 minutos, uh-huh. Y sin embargo quizás construirlo llevó mucho tiempo. Las narrativas posibles, y gracias a las tecnologías, las nuevas tecnologías, son infinitas, hay muchas formas de contar una historia, y el arte abre esa posibilidad, amplía ese horizonte. Mira vos. Así que nada, qué sé yo, es mucho lo que estoy aprendiendo y está bueno ver cómo en otras provincias se producen, más allá de libros o crónicas de largo aliento o reportajes, nuevas formas de contar. ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? Y experiencias de periodismo performático, del periodismo mezclado con el teatro, del periodismo mezclado con la música. Bueno, no sé, hay muchas sí, cosas sí. Que ni se me ocurren. Ayer, por ejemplo, Pedro Artín mostraba unos collages que hace él con diferentes formas de pensar una nota. Es decir, él proponía en collage formas de pensar una nota, de pensar un tema. Y generalmente nosotros, cuando pensamos una nota, pensamos las preguntas, siempre abordamos de la misma forma, una entrevista, una crónica. Bueno, hay innumerables formas posibles de plantear un tema, de desarrollarlo, de investigarlo, de pensarlo para una plataforma. Uh-huh. Y eso está bueno. ¿El collage lo pensaba para pensar la nota o como ya para difundir una nota, una noticia, un reportaje? Las dos cosas. Ah, mirá. Las dos cosas. Quizás formaba parte un collage de un artículo, y también los collages son como juegos que el tipo se inventa para pensar un artículo. Como que hay una parte lúdica, hay un rescate de lo lúdico, como un fueguito ahí en el periodismo. Uh-huh. Abrirse, comprometerse, tratar de disfrutar el proceso, pensarlo bien. Bueno, eso. Bien. Lautaro, y entonces esto se plantea sí o sí en equipo. Tiene que haber un programador, un editor, un artista. Sí, pero más allá de eso es compartirlo. Hoy decían, por ejemplo, que en la revista Altair, en un momento determinado, las notas, los artículos, que generalmente eran de viajes o reportajes o crónicas de larguísimo aliento, se leían ante la redacción en voz alta, como un ejercicio de edición colectiva, de pensamiento colectivo, de que no hay un periodismo que pueda hacerse en solitario. Uh-huh. No hay un buen periodismo o un horizonte en el oficio que pueda pensar a una persona sola. Siempre se necesita del otro, uh-huh. de lesotres. Uh-huh. Y eso también está bueno. esto de darse cuenta que no es una persona frente a una computadora, sino que es necesario para que sobreviva el oficio, generar lazos, generar... Lo que hacemos nosotros, cuando daban en partes de la conferencia, pensaba mucho en Radio Kermés, y pensaba en que las cosas que naturalmente nosotros hacemos en nuestra radio es como, nada, un mapa propio, pero que es de vanguardia en algún sentido. La organización, la solidaridad, la discusión de los temas. No tenemos mucho que envidiarle, más allá de las plataformas o no, de la estética, pero no tenemos mucho que envidiarle a otros medios comunitarios, cooperativos. Y eso me gustó mucho, darnos cuenta que hay como un equipo, una comunidad que está haciendo las cosas bien. Bien, estamos hablando con Lautaro Ventiveña, que está en el Festival de Periodismo Narrativo y Disidente en Bariloche. Y el adjetivo disidente, ¿a qué hace alusión en este caso? Bueno, justamente al porteñocentrismo, al periodismo de blancos, el periodismo de universitarios, el periodismo en el que obviamente nos hemos formado. Claro. El periodismo de colonial, digo, a eso hace referencia. El periodismo es un oficio que generalmente han ejercido hombres blancos, heterosexuales, heteronormados, colonizados, formados en universidades o en colegios o en terciarios, y que, nada, debemos salir de ese lugar. Se cuela en nuestro discurso periodístico todo eso permanentemente. Y es necesario pensarlo colectivamente, cómo salir de ahí. Por eso digo que cuando se hablaba en todos estos temas, yo digo, che, esto está pasando de alguna manera en el medio donde yo trabajo, y pasa hace mucho tiempo, y sobre todo gracias a las militancias de las compañeras, de los compañeros, las discusiones internas que se dan. Por eso, nada, como que me da un poquito de orgullo saber que esas discusiones se dan al interior de nuestro medio y de nuestra construcción colectiva. Qué bueno que esta oportunidad que has tenido, está bueno, ¿no? Cuando uno va a un congreso, así un festival, y salís de la actividad diaria y podés ponerte a pensar un rato en lo que estás haciendo, en tu hacer, ¿no? Y con suerte aplicar nuevas ideas cuando volvés, ¿no? Claro, ojalá. Bueno, Lautaro, contanos un poquito del certamen. ¿Cómo era el concurso ese? ¿En qué consistía? Es un concurso de crónicas de largo aliento, un concurso de historias, pongámosle así, de historias reales, y que pueden presentarse solo los residentes de las provincias patagónicas, es decir, de La Pampa a Tierra del Fuego. Y lo ganó una mujer que no se dedica al periodismo, que es guía de turismo, estudió eso y se dedica a la historia, es como medio historiadora, una mujer de unos 60 años, que viajó hasta acá manejando desde Tierra del Fuego para recibir el premio, y que contó una historia sobre unas mujeres que no saben nadar, pero que se meten en el agua helada del canal de Beagle, porque ella sostiene que esa inmersión a temperaturas bajo cero les da felicidad y como que les cambia la vida. Wow, y como que contó esa historia, que no son nadadoras, que ellas solamente hacen como esa inmersión y se divierten un poco, y contó sus estados luego de pasar por ese baño de agua helada. Y nada, se ve que lo valoró el jurado, la originalidad, la historia. Algo que, una historia cercana para ella, porque son mujeres que conviven en su comunidad. Y bueno, y el segundo premio fue para Miguel Roth, que como decimos es coterráneo nuestro, vive en Santa Teresa, y él contó como un tour que hizo por la estepa chubutense en Cuyamén, visitando puestos, gente que vive en puestos como tenemos en el oeste de la provincia de La Pampa. Claro, acá vimos el documental, ¿cómo era? El desvío. Sí, el desvío, bueno. Ese puestero en el medio de Chubut. Claro, esto es como él va recorriendo puestos, y va contando las historias de los puesteros y de la gente que vive ahí, del frío, bueno, las inclemencias a las que se acostumbran a vivir y cómo también mueren en esas condiciones. Mm. Estaba muy bien el texto. Mira vos. Así que, nada, se premia eso, historias. ¿Vos habías está presentado bueno para... algo? No, yo no. Bueno, y fue Ángeles Alemandi también, nuestra Ángeles. Sí, Ángeles va a estar presentando el libro mañana, junto a Miguel también, que va a presentar su libro de crónicas. Ajá. Así que, nada, una fiesta, nos atendieron bárbaro. Nada, un lujo a todo. Bueno. Hermoso. Bueno, Lautaro, ¿querés mandar saludos a alguien? No, los extraño un poco allá, los carniceros y las kermaserias. Uno se acostumbra a la radio, ¿eh? Ajá. Pero tenés como ideas como para ir desgranando después acá. Vos también trabajás en televisión, sí, escribís a veces para Anfibia, sí. Bueno, todo eso irá macerando en tu cabeza, en tu corazón, ¿no? Y por ahí salen cosas nuevas. Ojalá, Mateo. Bueno, Lautaro, seguí disfrutando y toma apuntes y fotos y después las compartís con nosotros y nosotras. Gracias, quizá Lautaro. Le llevo algún chocolatito a vos y a Nina. Bueno, está caluroso acá, pero gracias. Chau, un abrazo.